Embarcaciones Arecha. Especialistas en embarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Embarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Es un chico bajito con los pies peludos, que se encuentra un anillo mágico, empieza a andar, mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. En Carpintería de Aluminio y PVC, Odil, somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Echeguren. Guardión, ¿qué tal? Tiempo de otoño, temperatura fresquita, fría desde luego de madrugada, 12 grados tenemos ahora. Iniciamos nuestro tiempo de radio en esta mañana de 21 de mayo. Parece que estamos en 21 de octubre. Y vamos a comenzar hablando de bodas. Vamos a conectar también con Vitoria-Gasteiz para hablar con responsables de Cruz Roja que organizan una marcha nocturna, la cual nos invitan. En Amurrio también llega la fiesta este fin de semana con el Chacolín Eguna y hay otras actividades, como por ejemplo, pues baile. Vamos a hablar de ello con Aurrera acá. Y hoy tendremos con nosotros a Elena Jorrín, que nos acompañará todos los martes, nutricionista, estará con nosotros para hablar precisamente de cómo nos tenemos que alimentar. ¿Quién se casa por ahí? Porque hay mucha gente que se casa. Parecía en un principio que esto de las bodas iba bajando de nivel, pero no. Hay bodas, muchas bodas, y hay, bueno, todo tipo de posibilidades. Y para eso, precisamente, pues por ejemplo, en los Arcos de Quejana han preparado la feria de las bodas. Y además que una jornada de puertas abiertas, pues para que todas aquellas personas que tienen interés en contraer matrimonio, en celebrar su boda y de una u otra forma, pues puedan tener idea de cómo hacerlo, de qué hacer, de qué, en fin, ahí les informan, les dan detalles de todo. Ángel San Mamet, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, pues muy bien, pues bueno, efectivamente, como tú bien dices, pues bueno, con nuestros proveedores hemos preparado para el día 26... una gran fiesta para todas las parejas que se casen, tanto en el 2013 como 14, o incluso en el 2015, como ahora, bueno, la gente pues está mirando con mucho tiempo los banquetes, pues bueno, pues vamos a hacer un puertas abiertas porque cada día nos conoce más gente, pero para aquellas parejas que no nos conozcan, pues yo desde aquí les invito que el domingo 26, además le vamos a grabar poquito tiempo porque es de 12 a 2 de la tarde, entonces bueno, pues se enseña todas las instalaciones que tenemos, se explica todo lo que ellos nos pregunten y nos digan, va a haber diferentes proveedores donde también ellos pueden informarse tanto de cosas relacionadas como el evento, como es una boda. Luego habrá, creo que va a haber muchos sorteos, con lo cual, bueno, pues van a participar en sendos sorteos que se van a hacer allí delante de los clientes que nos visiten, o los clientes y amigos. Y luego, después del sorteo, pues bueno, pues también les invitaremos a un gran hotel donde podrán disfrutar de un cóctel suris de diferentes opciones de tipos de pinchos, canapés, fríos, calientes, cortar de jamón. O sea, que merece la pena que todos aquellos que estén pensando en casarse tanto este año como los años venideros, nosotros les invitamos a que nos visiten, que se van a marchar seguramente súper contentos. Oye, porque no sé si a medida que avanzan los tiempos se van complicando más este tema de los banquetes, de las bodas, de cómo hacer la boda, de los viajes, de los... En fin, ahora hay empresas para todo, ¿verdad? Que se ocupan pues de todos los detalles absolutamente para que, bueno, las personas que a lo mejor tienen poco tiempo y no pueden dedicarle tanto precisamente a eso de los preparativos, pues casi se lo ponen todo en bandeja, ¿no? Pues sí, hombre, nosotros cuentan con una experiencia de que estamos un gran equipo, estamos un equipo de 19 personas, yo que llevo pues casi 40 años dando banquetes, nosotros a veces, porque bueno, pues efectivamente pues hay mucha gente, hay muchas parejas que tienen poco tiempo, y como es lógico, nosotros tenemos una empresa de servicio integral, que lo que hacemos lo organizamos todo el tipo de eventos, o sea, nosotros les facilitamos todo tipo de informaciones, con lo cual lo tienen facilito, y bueno, pues para eso hay que tener un buen equipo. Nosotros tenemos dos metres, hay un buen equipo de cocina, hay un buen equipo de recepción, pues bueno, pues nosotros, aparte de ser un gran restaurante, también somos un hotel, y además, bueno, pues yo tengo un equipo también en recepción de cuatro personas, además, pues bueno, pues nosotros también trabajamos a veces con gente de aquí, que su pareja es de afuera, y bueno, también le facilitamos en el tema de los idiomas. Uh-huh. Entonces, bueno, que digamos que a los que nos gusta dar servicio, por nunca mejor dicho, para ello estamos. Es decir, una boda, pues son muchas cosas, y a veces los novios, pues como normalmente trabajan los dos, disponen de poco tiempo, y desde Arcos de Quejana lo que hacemos es facilitarle todo aquello que nos consultan o dejan que nosotros pues lo asesoremos. O sea, para ello estamos y gustosamente lo hacemos. Uh-huh. Acabas de decir que llevas tantos años en este asunto, en este tema de los banquetes, no solo de bodas, ¿no? Pero con las bodas precisamente. Oye, ¿cómo van cambiando las cosas en todo ese tiempo, ¿no? Supongo que no sé si te vas dando cuenta de todos los detalles, pero van cambiando, no sé si los gustos, o las formas, las facilidades, no sé, quizás antes era todo más fácil. Bueno, pues antes quizás los novios pues era todo más sencillito. Antes quizás el banquete se centraba en ir a un restaurante a comer, y ahora, bueno, pues aparte de hacer un buen banquete, lo que respecta a la comida, pues bueno, pues hay muchos detalles, desde las decoraciones. Nosotros que, bueno, como tenemos unos jardines espectaculares, pues bueno, pues también se hace mucha celebración de boda civil. Y entonces, bueno, pues quizás ahora, como es lógico, los novios son más exigentes. Que nos parece justo y honrado que la gente a los restaurantes nos exija, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahora, pues antes era más, estaba más centrada la comida, comer y comer, pues bueno, uh-huh. Pues ahora también la cocina ha cambiado mucho. Se ha pasado antes, de lo más sencillo a lo más elaborado ahora, ¿no? Sí, pues antes, por ejemplo, nosotros prácticamente en ninguna boda, salvo alguna croqueta, no se mete fritanga. Antes, bueno, pues en otros locales que yo tenía, por ejemplo, por los platos, por decir el plato rey, pues era los fritos, las croquetas, los sesos, la lengua, pues ahora se va a más platos elaborados. Ahora, pues bueno, pues ya últimamente se ha impuesto a que la mesa, a mí no es que me guste mucho, pero bueno, los que marcan la tendencia son la cada época y son los novios. Ahora cada vez, pues yo siempre digo que la mejor decoración de la mesa es cuando tienes unos entrantes en la mesa, pero ahora pues digamos que ya la última moda es que llegues a la mesa y no te encuentres nada más que tu servicio con tus cubiertos, tus copas y tu servilleta, porque la comida pues se prepara al momento y sale toda la comida emplatada. Y entonces, como decimos, pues claro, los novios son más exigentes, quieren que las cosas lleguen súper bien, que la decoración del plato llegue adecuada, que la calidad y el producto sea el que contrata. Nosotros por lo menos necesitamos de que sea la máxima calidad, que no sean productos de quinta generación, los llamados, mejor dicho, quinta generación, que son productos que vienen ya elaborados. Nosotros tenemos una cocina que se hace todo, hacemos todo allí, de hecho hacemos hasta el pan, el helado, o sea, creamos nuestros propios platos porque, bueno, creo que igual está mal que lo comente yo, pero creo que tenemos una gran cocina, una cocina de elaboración propia, entonces, bueno, pues eso a la gente gusta. No es igual que vayas a tomarte un solomillo con unos pimientos de que te abren la lata y te los ponen, a que sean artesanos. Nosotros, por ejemplo, los pimientos los asas allí con leña o un carbón especial que tenemos, y a la hora de comerte un solomillo con un acompañamiento natural, pues no es lo mismo que con productos sumamente prefabricados. Entonces, eso, bueno, pues yo creo que la gente cada día valoramos más, cada día somos más exigentes, y en lo cual, como bien decía ya, estoy totalmente de acuerdo, que una boda habitualmente se hace una vez y quizás hay que marcar ese toque. Hay que intentar, porque luego nosotros nos gusta complicarnos la vida, y como la lógica lo marca, es intentar que cada boda sea diferente, cada boda sea especial, y bueno, pues a veces tienes que, el ingenio tiene que trabajar y tienes que escurrirte mucho la mente para que así sea. Uh-huh. Hasta ahora, pues el día de hoy lo estamos consiguiendo, el hacer que cada boda sea diferente, que los novios sean especiales y que se marchen como tiene que ser. Bueno, además, encantado de nuestro establecimiento. Además, Ángel, tenéis un entorno extraordinario. Es un sitio que, si el día es soleado, pues desde luego es un lugar, un lugar maravilloso. Pues yo ayer decía a unos clientes que la verdad es que además está la vegetación exuberante. Nosotros estamos continuamente, pues bueno, yo soy un enamorado de la naturaleza, pues plantando vegetación. Ahora mismo hay unos rosales allí que la verdad es que es, en vez de comer fresas con nata, pues es como para comerte los rosales con la nata. O sea, la verdad, pues claro, bueno, sí es cierto que tenemos la finca que tiene 70.000 metros cuadrados y tener 8.000 metros de jardín. Luego tenemos pues allí nuestro, bueno, pues nuestro altar de piedra para celebrar la celebración de las bodas, de las bodas civiles. También se puede hacer alguna misa cantada. Y entonces, bueno, pues la verdad es que las instalaciones que creo que tenemos están adecuadas a la demanda actual de que los novios pretenden y necesitan y les gusta tener. Recordemos que es este domingo, que va a ser muy poquito tiempo para que las parejas que hayan tomado esa decisión de casarse, pues puedan pasar por allí, por los arcos de Quejana, y reciban toda clase de asesoramiento. Pueden visitar las instalaciones, puertas abiertas, completa, habrá sorteos, y nada más, entiendo que hay también alguna sorpresa, algún viaje para aquellos que inviten a otros amigos a que vayan allí, ¿no? Bueno, pues sí, pues también, como es lógico, pues nosotros nos gusta, igual que nos gusta colaborar, pues también a veces agradecemos las colaboraciones. Entonces, si cualquier oyente de Radio Ayala que nos está escuchando conoce alguna pareja que se va a casar, pues bueno, pues si ya Marcos de Quejana deja sus datos y envía alguna pareja, pues entrarían en un sorteo de un apartamento en Torreblanca, en Lanzarote, donde se va a sortear en todas aquellas personas que nos hayan recomendado algún cliente. O sea, nosotros nos gusta ser bien agradecidos y con la gente que colabora, pues tienes que tener un detalle. Y entonces, bueno, recordar que es el domingo, este domingo próximo, día 26, de 12 a 2, y bueno, que vamos, desde aquí invitamos a todas las parejas, que no les comprometa nada, simplemente van, ven las instalaciones. Si lo hacen allí, encantados de la vida, y si lo hacen en otro restaurante, pues también encantados de la vida. Es más, nosotros, tanto si se casan en Arcos de Quejana como si se casan en otro restaurante, nuestro servicio integral está a su disposición para cualquier información que necesiten. Nosotros, gustosamente, nos encanta atender al cliente, darle servicio, y luego, como es lógico, es muy libre de decidir dónde le apetece hacer a cada uno su evento. Estupendo. Bueno, pues agradecemos a Ángel. Recordamos que será el domingo día 26. Aquellas personas, aquellos familiares o amigos que tengan, bueno, que conozcan, otras parejas que se vayan a casar, ya saben que tienen esa oportunidad. Si envían una pareja ahí a los Arcos de Cajana, entrar en ese sorteo de la estancia en ese lugar maravilloso de las Islas Canarias. Y nada, pues animar a todos a pasar un buen rato allí, que van a pasar un buen rato entre amigos y además van a comer bien en un ratito. Ángel, pues que todo salga bien y que el tiempo acompañe, que eso también es importante. Pues sí, hombre, pues estamos en el norte, lo que pasa que este año sí, la verdad es que estamos, creo que todos un poquito aburridos de las lluvias, pero bueno, yo creo que tenemos un verano y la verdad es que tenemos la vegetación que está espectacular. Nada, para el día 26 seguro que cambia todo. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible. Bueno, este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, 25 y 26, se va a celebrar en Armentia la quinta marcha nocturna de Cruz Roja. El año pasado tuvo mucho éxito de participación, parece que todos los años, y bueno, pues para aquellos que no tengan por costumbre hacer este tipo de actividad de noche, pues vamos a ver si les animamos un poquito, ¿eh? Aunque no sé si incluso puede haber quizás un número tope de gente de participación, como hay en otras marchas que establecen un número determinado, no lo sé. Bueno, vamos a hablar con José López, que es responsable de salud y socorro de Cruz Roja de Álava. ¿Qué tal, José? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿hay un tope de participación o no? Pues sí, nosotros la verdad es que más de 300 no queremos. Ya. Es una... queremos que sea una marcha casi casi familiar y tampoco, hombre, no hemos llegado al caso a tener que decir que no, pero si de 300 no queremos pasar. Porque el año pasado teníais 200 o más, ¿no? Sí, 240 y pico, no recuerdo exactamente. Sí, pues ahí andáis rondando, sí, ¿eh? Ahí, sí. Rondando. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta marcha? Hacer una marcha nocturna, no sé si a todo el mundo le satisface, supongo que es algo distinto, sobre todo pues porque, bueno, pues es de noche, da la sensación a lo mejor de que puede haber algún peligro, o no sé, ¿cuál es la filosofía de un tipo de actividad de esta, de así, de hacer una marcha nocturna? Pues mira, nosotros hace años había una marcha nocturna aquí en Álava, que era Mendiguren, Gorbea, Mendiguren, y aquella marcha se dejó de hacer y aquella nosotros la cubríamos todos los años y estábamos encantados. Nos parecía una marcha preciosa, con un encanto. Y cuando el grupo de montaña decidió hay que hacer una marcha nuestra para que venga pues nuestros montañeros, los que siempre estamos ahí al lado de ellos, decidimos que tenía que ser nocturna. Si hacíamos una marcha, tenía que ser nocturna. Y por eso nos decidimos a ella. Y peligros, ninguno. Como te salga una noche buena, que nosotros aprovechamos que sea noche de luna llena, hay veces que no necesitas ni luz. Sin luz te puedes ver. Hombre, y lógicamente buscamos caminos que sean seguros, que no haya peligro, lógicamente. Bueno, tiene que ser realmente pues distinto. Bueno, supongo que lo que es el avituallamiento, la ropa que tiene que llevar la gente, incluso iluminación, en fin, todo eso, pues claro, cambia un poquito pues lo que hay que llevar, ¿no?, para un tipo de actividad de este tipo, ¿no? Sí, es una actividad distinta. No es lo mismo ir de día que ir de noche, está claro, pero para aquí solo tienes que llevar un frontal y en función de la noche, pues un poco de ropa de abrigo. El tema de avituallamiento, nosotros creo que damos un avituallamiento distinto también, que es, bueno, pues damos frutos secos, damos fruta, damos tomate, damos, no sé, cosas distintas. Pues no sé, es lo que creemos que apetece y la gente nos lo agradece. Pero la gente con que venga con un frontal o una linterna, quien no tenga frontal, con una linterna y poco más. No hay que llevar nada más. Todo lo demás y ganas, que tenga ganas de hacer la marcha. Sí, sí. Hay dos modalidades, una larga y otra corta, ¿no? Para aquellos que quieran hacer un poquito más de kilómetros y otros así, que... Sí, tenemos una corta que es de 23 kilómetros y una larga que es de 34. Es poco más, pero bueno, hay algunos. Al principio empezamos haciendo una marcha nada más de, y bueno, alguno, el montañero, más montañero, se decía, hoy se me queda corta, que, y bueno, claro. Por eso se decidió el año pasado, fue el primer año que cambiamos de recorrido, y se decidió hacer, pues eso, dos modalidades, una corta y otra larga. Bueno, pues esa es nocturna, se sale de noche, ¿sobre qué hora más o menos hacéis la, salimos la salida? A las 12 de la noche. Entonces, bueno, la quedada es a las 11:30, la gente que ya está inscrita, que venga a las 11:30 a Armentia, a las campas de Armentia, y bueno, a las 12 damos el pistoletazo de salida. Sí, sí. Ya casi para terminar, para desayunar, ¿no? Sí, para desayunar. El que va tranquilito y va disfrutando, ve amanecer en el monte y es algo que merece. Tenemos gente que ha hecho la prueba, que los primeros años venía, es que no sé, y repiten. Tenemos ya asiduos que repiten y hay gente que nos manda correos últimamente, estos días, ¿no? Joder, ya lo siento, que al final no puedo ir, que le ha salido algo, y pues les da rabia, porque es que ahora mismo que yo conozca no hay ninguna marcha nocturna, y bueno, tiene su encanto. Yo animo a la gente a que vea, a que lo pruebe, que es totalmente distinto y mucho más bonito. Bueno, y además hay que decir también que tiene, bueno, pues un punto solidario, esta marcha nocturna de Cruz Roja coincide con el sorteo del oro, y a las personas que se inscriban, pues recibirán boletos del sorteo del oro de Cruz Roja, ¿no? Así es. Es que encima, aparte de hacer la marcha, encima todavía pueden hacerse ricos, les puede tocar. Sí, sí. La inscripción son 12 euros y nosotros damos dos boletos del sorteo del oro, que es a 5 euros cada uno. Entonces, bueno, al final lo que les cuesta la marcha son 2 euros, nada más. Entonces, bueno, y encima, pues que sepa que esto es para la población alavesa, que ahora que pues estamos en la situación que estamos y que cada vez hay más gente necesitada, pues bueno, todo este dinero es un dinero que nosotros captamos para la población alavesa. Bueno, hay que decir que mañana, día 22, termina la posibilidad de inscribirse online. Se puede hacer a través de vuestra sede en Portal de Castilla 52. Eso es. Posiblemente vamos a alargar un poquito más, porque si hay gente que nos está diciendo, joder, espera un poco porque no saben cómo va a estar el tiempo y quieren asegurar y tal. Entonces posiblemente dejemos hasta el viernes apuntar. Ajá. Sí, porque pues ahí todavía anda alguno un poco más reacio. Hombre, esperemos que el tiempo mejore, ya sí. Yo creo que ya está bien de mal tiempo. Yo creo que vamos a tener buena noche. Espero que sí, que para ese día ya, en fin, sí. Ya llegue la primavera, que va a ser cortita este año, desde sí, luego. Parece ser que sí, sí. Que la estamos perdiendo. Bueno, pues ánimo y a escribirse en esta marcha nocturna de la Cruz Roja, que ya es su quinta edición, con éxito cada año, como ven. Y bueno, pues el ánimo y la mochila, algo de abrigo y la linterna. La linterna, y ya está. O frontal. A participar. Eso es. Que con esto ganamos todos, el que hace la marcha y la población alavesa. Desde luego. Bueno, pues soy José López, responsable de salud y socorro de la Cruz Roja de Álava. Muchísimas gracias, que todo salga bien y ya nos contaréis. A vosotros, os contamos. Agur. Vale, muchas gracias. Agur, agur. Prisionero en tu guerra, camaleón en la alcoba, vampiro en tu cuello. Este domingo, cuando vayan a Murrio a disfrutar del Chacolín Eguna, pues se van a encontrar que además del Chacolín, pues tienen, hay baile. O sea, que el que le guste bailar, el que le guste el ritmo, desde luego que se va a encontrar allí con mucho ritmo, porque se celebra el primer trofeo Villa de Amurrio de baile deportivo este domingo día 26. Y lo organiza Aurrera acá. Irene Novales, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Pues sí, mucho tiempo. Te tenemos descuidada. Un poquito. En fin. Bueno, esto debe de ser, ya sabes que los caminos casi siempre llevan dos direcciones, ¿no? Bueno, el domingo día 26 habéis decidido celebrar el Chacolín Eguna con una competición de baile, con un trofeo Villa de Amurrio de baile deportivo. A ver, cuéntanos. Va a ser a las 10 de la mañana en el frontón, ahí cerquita de donde se celebra todo el Chacolín. Sí, por eso elegimos el día 26. Pensamos que por una parte pueden atraer a visitantes de las que vienen a la competición acompañando a los competidores, vienen bastantes niños, entonces bueno, que se den una vueltita por el Chacolín y que vean lo que hacemos en Amurrio. Y por otra parte, pues bueno, pues los que vienen a ver el Chacolín Eguna, pues que se acerquen al frontón. Por eso hemos elegido también el frontón. Sí, sí. Habrá varias categorías, supongo, de... Hay distintas categorías. Es a nivel básico. Las tres categorías E, F y G, donde empiezan a competir, esto se hace intercentro, son de las distintas escuelas de baile que hay por el País Vasco, compiten de distintos pueblos. Y bueno, pues arrancan desde ahí, se van haciendo, van entrando en las competiciones y luego de ahí ya saltan a nivel nacional. De hecho, algunos, a ver, que no me equivoque, creo que es de la E, ya compiten a nivel nacional. Entonces, pues es un arranque y es un aliciente para ellos, para todos, desde los niños. Hay algunos de, creo que son sobre 10 años o por ahí, hasta ya gente mayor. Bueno, la cuestión es que se genere actividad, inquietud y ganas de hacer cosas. Exacto. Y quién sabe, si alguien más se anima y se une ahí a... Bueno, pues sería grupo, lo ideal, ¿no? Además hay una cosa, hace poco estuve en Bermeo para ver, había esta competición, mira, 8 días antes de que hubiera el fuego. Y de hecho alguna de las competidoras, pues bueno, es alguien de las que se quedó sin casa, de estas bromas horribles que les ha pasado. Sí. Entonces lo que sí vimos, ya nos lo habían contado, que compiten mujeres solas, los hombres se animan menos, siempre son las mujeres las más animadas a competir y ya bueno, han entrado parejas, entonces dijimos nosotras, ¿por qué no le vamos a echar una mano? Dentro de nuestra asociación, ¿por qué no vamos a echar una mano y venga a traernos para acá esta competición, que se vayan animando la gente de la zona, que hasta ahora no se había hecho, y va, tú ya sabes que a lo largo de los años nos hemos apuntado a un bombardeo y esto... Desde luego. De hecho, en fiestas ya hacíamos la competición, exhibición, con mucho éxito y nos hemos apuntado a otras cosas. Pues ¿por qué no darle un poquito de alegría a las actividades en esta época que estamos? Sí, sí. Bueno, y además que bueno, que los grupos, asociaciones, pues también participen, ¿no? En las fiestas, claro. En los festejos, en las, pues le da un poquito más de colorido al día, ¿no? Exactamente, eso nos decían, ¡guau, lo habéis hecho el día del Chacolín! Bueno, pues precisamente por eso, para colaborar un poquito, porque viene gente de fuera y ya se dan un paseo por ahí y ven lo que hay en Amurrio, ven lo que tenemos, así lo conocen y pueden acercarse otras veces sin que se les llame para un acontecimiento o para una participación de ellos. No lo sé, no, hemos elegido el día a propósito, ¿eh? Se podía haber hecho en cualquier momento, pero se ha elegido por eso, para colaborar también entre asociaciones y entre grupos. Bueno, pues ese primer trofeo Villa de Amurrio, hay, eso sí, de competición, habrá por tanto jurado y... Sí. Hay 5 jueces, viene una catalana que ya es juez, bueno, lleva bastantes años, una profesora de baile de Bilbao y luego competidores ya a nivel nacional que están bastante altos en las categorías. Se hace el ranking, ya lo están haciendo desde un principio, personas solventes que están ya muy preparados para todo esto y que su ilusión, estos jueces colaboran así gratuitamente, que casi siempre se les paga, pero todos ellos lo que quieren es animar, darle auge al baile de salón y moverlo por todas las zonas donde todavía no se está haciendo abierto. Tienen las distintas categorías, intercentros, hacen un open intercentros que participan todos juntos y luego hemos puesto un open popular en el que pueden participar cualquier pareja que quiera inscribirse, que ya no está dentro de ese ranking, pero bueno, es algo abierto que luego les puede incluir en ello. Tenemos las inscripciones en la Casa de Cultura y para el que sea de fuera de Amurrio, que quiera inscribirse, en la Casa de Cultura le proporcionan un teléfono para facilitarle la inscripción. Ajá. Bueno, hay que recordar que mañana día 22 es el último día para inscribirse. Pues sí. ¿No? Sí, tiene razón. Un poquito tarde lo hemos dicho, pero es que se tiene que saber también con la cantidad de gente que se cuenta y para confeccionar las listas, la distribución y todo eso. Es un poco lioso todo esto, ¿eh? No me extraña. Sí, sí. Pero bueno, si es la primera vez, con la esperanza de que todo salga bien, que haya participación. Y bueno, que además de ese primer trofeo Villa de Amurrio, como ven, pues ahí está el Open también popular. En varias modalidades, de vals, tango, paso doble o abierto las tres, a lo las que... Las tres modalidades, que se anime la gente. Sí, sí. Hombre, entendemos que es por la mañana y por la mañana, pues, no está la gente como muy, ¿no? Igual es mejor por la tarde, pero bueno, se celebran siempre a la mañana. Oye, con un chacolí, ¿verdad? Oh, pues igual se anima. Mira, buena idea. Se coge más ritmo. Un chacolí, un pinchito y luego al baile. Eso es. Bueno, pues será en el Polideportivo... No, perdón. En el frontón, eso es. Yo lo confundo. Sí. El frontón del centro de Amurrio. Yo llevo unos días también dándole vueltas al Polideportivo y al frontón. Ya es de formación de estos años. No, en el frontón lo hemos puesto porque además está pegadito al chacolí, a la otra celebración. Entonces es algo que está junto y que se puede pasar de uno al otro perfectamente. Bueno, pues ahí estarán unas cuantas escuelas de baile, un montón de gente que animará además el día en Amurrio, con la esperanza de que ese día 26 pues salga soleado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, que parecemos ranitas ya. Sí, nos salen ya hojitas por las orejas. Sí, sí, de verdad. Hojitas no lo sé, pero yo creo que ya es hora. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Irene. Muchas ya gracias. Estamos más en contacto y hablamos de más cosas, que porque estáis, bueno, ahorrar acá desde hace un montón, de años, que hace muchísimas cosas durante todo el año. 25 años hacemos este año, ¿eh? Bueno, pues habrá y que hacerlo. Y tú eres uno de los que, sinceramente, nos ha apoyado en todo, hay que decirlo. Ya has estado ahí desde el principio. Que nos pusimos en comunicación contigo, siempre colaborando. Sí, sí. Eso es. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo, sí. Pasa. Sí, pero aquí estamos. Exactamente, la brecha. Bueno, pues a disfrutar del día y del baile. Así que animarse y aún hay tiempo para escribirse. Así que venga. Venga. Irene, que pases buen día y nos vemos por allí. Aunque con tanta gente a veces es difícil ver a la gente. Bueno, en el frontón creo que nos veremos mejor. Seguro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Agur. ¿Alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Bueno, y tenemos con nosotros esta mañana aquí a Elena Jorrín, que es dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, y con ella vamos a hablar todas las semanas de algo tan importante como es la nutrición, la salud, cómo comemos, si comemos bien, si nos alimentamos. No es lo mismo comer que alimentarse, ya saben, hay una diferencia, ¿no? Elena, ¿qué tal? Egunon, Arceli, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues algo tan importante y tan vital como la alimentación, y que quizás a veces descuidamos un poco por el ritmo de vida, el estrés, el llego tarde, desayunamos mal, no hacemos las comidas como debemos. Generalmente casi nadie cumplimos, es muy difícil. La verdad es que, sobre todo por el ritmo de vida que llevamos, es complicadísimo, ¿no? Y es importantísimo alimentarnos